de Night Rider, se ha tomado el locutor, interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, no ha cantado trapo, sin manos rudas, no ha cantado trapo, guitarras delincuentes, no ha cantado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir, a cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo, se puede destruir, amantes de la carne cruda, no he cantado trapo, mis manos cornudas, no he cantado trapo, guitarras delincuentes, no he cantado trapo, cerveza caliente, lo hace. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Aupa, gente, saludos desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo, 11 de enero 2014. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición. Vamos adelante, Rock a todo trapo. Os comento un poquito lo que vamos a tener hoy en el programa. Nos vamos a fijar en algunas bandas que, bueno, nunca han sonado en Rock a todo trapo y, bueno, aunque no son novedad, sí vamos a escuchar sus discos más recientes, sus trabajos más recientes, de este reciente pasado 2013. Bandas internacionales como Valley Boys, que son canadienses. También escucharemos a Modern Pets, que son de Berlín, Alemania, si no estoy equivocado. Tenemos a una banda asturiana, se llaman Incapaces. Escucharemos también unas cuantas canciones del recopilatorio 2013 del blog Rock and Flip. Bueno, y para empezar el programa, vamos a escuchar tristemente a Reapers, a la banda de Tarragona, que, bueno, pues un poquito en memoria de David, bajista del grupo, que fallecía pues hace unos días a los 38 años, fundador junto a su hermano de esta gran banda de rock underground, que, bueno, pues desde 1995 creo que funcionando de Reapers, desde esa pequeña localidad de Larboc, en la zona de la provincia de Tarragona. Y, bueno, pues unos cuantos discos que nos dejaron. Supongo que este es el fin del grupo, me imagino. Y bueno, pues es una noticia que, pues, es bastante triste, que nos ha dejado helados, porque desde luego no se podía esperar algo así. Pero, bueno, cosas de esta vida, ¿no? Y nada, pues vamos a recordar a los Reapers con un temita de su disco del 2009 titulado Seeds of the New Dawn. Pues eso, en memoria de David. Esto se titula Meth. Larga vida a los Reapers. Seguirán sonando. We'll be right back. así de duros, así de crudos han sonado los Reapers, sobre todo ya en sus últimos discos, pues un pedazo de banda, sí señor. Y bueno, pues eso, después de esta triste noticia, pues vamos a seguir el programa, vamos a ir un poquito con lo que teníamos preparado y demás historias. Vamos a escuchar a Inox. Bueno, ya presentábamos en su día este primer trabajo de la banda, de esta banda de Klaus Groten, también miembro de Vómito, y con este nuevo proyecto Inox. Estuvimos charlando vía teléfono también con él cuando se presentó el disco y tal, aquí cerquita en Baracaldo. Bueno, pues vamos a escuchar un temita del disco. Esto se titula Prende la mecha y estos son Inox. Inox, Prende la mecha, de su primer trabajo, que lo siguen presentando en directo. Y bueno, vamos a seguir adelante, rock a todo trapo. Vamos a ir ahora con uno de esos grupos que os anunciaba para hoy, así como grupo nuevo en este programa, ¿no? Se trata de estos canadienses de Toronto, se llaman Valley Boys. Y bueno, creo que tienen un primer disco editado este pasado año con 10 temas. Vamos a escuchar unas cuantas canciones de esta banda de punk abrasivo. Estos Valley Boys. suenan así. Están Valley Boys, canadienses, primer disco de esta gente, con bueno, músicos que vienen de otras formaciones de punk, algunos grupos que nos suenan como Brutal Nikes, Career Suicide, está también gente de Skull Jerks y Vapids. Bueno, pues me imagino que estos punks incansables con este nuevo proyecto, que suena así de crudo y así de killer. Y vamos a escuchar más canciones, por supuesto. Esto que hemos escuchado en primer lugar se titulaba Modern World y ahora Eyes of Fire. Yeah.

tema, bueno, Lunatics. Con este tema se abre el recopilatorio 2013 del blog Rock and Flip. Bueno, que recoge hasta 28 bandas, 28 temazos. Pues un poquito resumiendo el 2013 y bueno, que podrían haber sido muchos más, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí está la selección. Bien escogida por parte del amigo Flip. Y bueno, pues muchas de estas bandas que aparecen en el blog. Mayoría de grupos estatales, cosa que nos parece estupendo. Representación de bandas de Euskal Herria también, por supuesto. Ahí tenemos a los Haggis, ahí tenemos a Belusi. Ahí veo también a los Euskaldunes, a Killers, a Radio Crimen. Bueno. Y bandas, pues como os decía, en su mayoría de todo el estado, algún grupo internacional. Lunatics, con ese Adrenalina y Velocidad, que bueno, es el tema que abría también su primer disco, Ultra Rock, esta banda del área de Valencia, que yo creo que ha sido uno de los grupos más destacados de este pasado 2013, y atentos al 2014 con ellos. Con eso se abre el recopi y vamos a escuchar alguna canción más. Bueno, esos eran Lunatics. Detrás vienen Brasil. Luego están Adaptados, Las Culebras, Beast, Los Gallegos de Brosas, The Sulfators, Belusi, The Argent Kicks, Haggis, The Dog Beats, Chris Maswak y Los Eternos, Flying Ladies, Johnny Manak and the Depressives, Beltenth, Furious People, Playa Ángel, Los Lugers, Rotten Nutes, Penny Cooks, The Killers, Radio Crimen, The Source, Warsong, The Velociraptors, Suicidas, The Burning Lust y Doctor Martín Clavo. Casi nada. Bueno, el disco se puede descargar, lógicamente, desde el blog, que ya lo tenéis allí a disposición para disfrutarlo. www.rockandflick.blogspot.com.es. Y bueno, pues eso, aparte del recopilatorio, pues si todavía no habéis pasado por el blog, cosa que dudo, si sois oyentes de este programa, lo conoceréis de sobra, pues hay un montón de discos estupendos. Bueno, vamos a escuchar unas cuantas, ¿no? Hay cositas, incluso alguna banda que no ha sonado en el programa, en este programa, como son The Brosas, estos gallegos, que ya tienen un primer disco en la calle. Y nada, vamos a escuchar esta canción que se titula Boy Fucking. Estaban de Brosas dentro del recopi de Rock and Flip. Vamos a escuchar ahora a los Penny Cooks, esta banda catalana, y el tema que vamos a oír es de su último trabajo, creo que es un EP de 4 canciones, It's My Life. Yo creo que ya escuchamos aquí alguna canción de este disco. Y aquí están los Pennycooks. Lucy. Ciudad Cementerio. Claro que sí, nuestros Belusi, que hace poquito presentaban su primer trabajo, el EP de 3 canciones. Aquí tuvimos a Felipe y a Indica, componentes de la banda, guitarristas de Belusi, contándonos un poquillo la historieta de esta banda, a los que le deseamos un estupendo 2014. Bien, Ciudad Cementerio también en este recopilatorio de Rock and Flip. Vamos a escuchar ahora a los Euskaldunes Sakilers, que bueno, creo que ya presentábamos por aquí también su disco, su primer trabajo, y no sé si será el último porque creo que el grupo no va a tener continuidad. Navala Meta se titula la canción que ha seleccionado Flip y aquí la tenéis. Estaban Sakilers, sí señor. Y bueno, venga, vamos a ir con una última canción del Recopi. Yo creo que lo mejor que podéis hacer es pasaros por el blog, descargar el disco y tenerlo cerca siempre, en el coche o en casa, en la cocina, o donde queráis. Bien, venga, vamos a escuchar a Rotten Nutes, a esta banda de Barcelona, que debutaban pues también este pasado 2013 con un EP, CD EP, creo que era 4 o 5 canciones, creo que tenía, y me parece que el grupo también está un poco medio roto, aunque con ganas de seguir adelante. Me parece que va a haber cambios en la formación y tal en esta banda de íntegramente femenina, Rotten Nutes. Bueno, Deal Breaker se titula lo que vamos a escuchar también en el recopilatorio 2013 de Rock and Flip. We'll be right back. Sí, señor, accidente. Amistad y rebelión, ya lo presentábamos en nuestro anterior programa, este segundo trabajo de la banda Accidente, la banda de Getafe de Madrid. Amistad y rebelión, las victorias más bellas, es lo que acabamos de escuchar. Y bueno, vamos a seguir con más cositas. Vamos a ir ahora con esta banda asturiana que os comentaba que iba a ser un poquito la novedad, bueno, novedad o grupo que no ha sonado todavía, no había sonado en este programa, y hoy va a ser una buena ocasión. Incapaces son asturianos, como os decía, tienen grabadas dos maquetas, dos demos, y por una parte sí son novedad, ya que esas dos maquetas se han recopilado en un LP, en vinilo. Y bueno, pues lo más reciente, su demo más reciente es del pasado año, Un largo invierno, se titula. Y junto a su anterior grabación, pues forman ese LP. Bueno, algo similar a lo que se ha editado de los Flying Ladies con sus dos discos, ¿no? En un 12 pulgadas. Pues Incapaces asturianos, Un largo invierno, el título de la maqueta. Y bueno, así suena una banda de punk también, con mucha crítica y dando palos donde hay que darlos. Y con mucha mala hostia, como debe ser, Incapaces. Esto se titula Amigo Policía. ¿Qué te parece? Mira quién viene. Los policías me gustan menos que la compota agria con moscas. Maltrátame, golpéame, castígame. Enciérrame, tortúrame. así son incapaces, así suenan desde Asturias. Como os decía, lo que está ya creo que en circulación, ese LP recoge esas dos maquetas. Ningún lugar, que es de la demo del 2012, y esto que estamos escuchando, Un largo invierno, que es lo más reciente, que se salió el año pasado, el 2013. Vamos a seguir escuchando algunas canciones más de Incapaces. Esto que vamos a escuchar ahora se titula Deseo vago. Incapaces, vamos ahora con este temita, atentos, esta canción se titula Prisión Fábrica y a mí me gusta especialmente. Prisión fábrica, un lugar. Bueno, pues vamos a escuchar una última canción de Incapaces. Había alguna por aquí curiosa que se titula Facebook y ya os podéis imaginar de qué puede tratar este tema, ¿no? Ahí la tenéis. Acabamos de escuchar Antiurbanita, tema de Triturbo, de esta banda que funcionó durante, bueno, un escaso periodo de tiempo. Eran de Amurrio, de Álava. Y nada, tan solo grabaron una demo. Grabaron un disco que sigue inédito. Y que esperemos que pronto se ponga en circulación, aunque sea a través de internet y tal, porque creo que era una banda bastante interesante, una banda de punk rock, con Louisville como motor del grupo, que ha pasado por tantas bandas, ¿no? Como Ironic Cancerphobia, The Drellas, ya en los últimos años con sus proyectos en solitario, como Louisville, también formó este grupo, Triturbo. que actuaron en el Vía de Bilbao y bueno, yo tuve ocasión de verles en aquella ocasión, me gustaron un montón y quedó un poquito esta canción antiurbanita que aparecía en un recopilatorio del bar Gasteiz de Santutxu y que bueno, pues la ahora mismo ese tema forma parte del repertorio en directo de Tony Metralla y los Antibalas, que han hecho este temita recreándolo entre otras tantas versiones que hace esta banda, ¿no? De Tony Metralla y los Antibalas. Así que si tenéis ocasión de verles en directo, quedaros con Antiurbanita de Triturbo, que es un gran tema, sí señor. Vale, Modern Pets es otro de esos grupos que sonarán hoy aquí por primera vez en Rock a Todo Trapo, esta banda de Berlín, que llevan funcionando pues unos cuantos años, desde el 2009, 2008, 2009 creo, que fue cuando salió sus primeros trabajos. Y nada, este pasado 2013 se publicaba Sorry Thanks, un discazo. Ellos lo han estado presentando en una gira por el estado y tal. Creo que pasaron por La Rioja, lo más cercano. No sé si visitaron Euskadi, pero sé que estuvieron en La Rioja. Y bueno, pues un grupo muy recomendable, por lo menos para mi gusto, con ese punk sucio, 77, sucio pero con cierta melodía vocal y no sé, me parece una banda estupenda. Vamos a escuchar varias canciones de este Sorry Things. Necessities. I know you remember. pasada, vamos, es que me encanta cómo suena esta banda. No es nada del otro mundo, me refiero que no es nada nuevo, pero es lo que nos gusta, ¿no? Este punk sucio y a la vez melódico, tirando de, pues eso, de bandas del 77 y tal, pero quizás con ese sonido más actual, no sé. Desde Berlín, Modern Pets. Bueno, 2009 quizás fue el momento de arranque, o quizás algo antes. Fue en 2009 cuando publicaron una demo, ya al año siguiente un EP, 2011 un single y el primer LP, y bueno, más EPs en el 2012, y lo último pues este Sorry Thanks que estamos escuchando, del pasado año. Vale, por más canciones, porque realmente esta banda engancha, pero a base de bien. Back to My Heart. Aquí estamos disfrutando desde Rock a todo trapo, Irola Irratia, de, en este caso de los Modern Pets, con este Sorry Thanks, último trabajo, último disco y segundo disco largo de este cuarteto de Berlín. Estamos escuchando estupendos temas y vamos a seguir con alguna canción más, por supuesto. Esto se titula Excessive. Fire, it feels like fire, need to run inside. Vale, pues una última canción ya de los Modern Pets. Esto se titula World of No Aces. Señor, vale, pues tomamos nota. Que oye, ganas de tener el disco, pero en vinilo, y pincharlo en casa, como debe ser. Qué bueno, qué bueno. Ahí estaban los Modern Pets. Vale, vamos a escuchar a los Reactivos, a la banda de Castellón, pero hace 10 años. Pues yo creo que esta será igual su primerísima maqueta. Que bueno, maquetas la verdad es que grabaron dos o tres en sus primeros años de formación del grupo de los Reactivos. Esto es del 2003 y pues era una demo de con 12 canciones, algunas versiones y temas recuperados de la etapa de Pressing Claim. También aparece una canción que es original de Snakers, que creo que era una banda madrileña, y la vamos a escuchar, Máquina Sexual. Siempre que pienso en tus caricias no lo puedo remediar. Una corriente de mil pollos recorre mi espina dorsal. Siempre que pienso en tus caricias no lo puedo remediar. Una corriente de mis pollos recorre mi espina dorsal. Siempre que me besas me pongo nervioso y mi cuerpo empieza eran Los Reactivos en 2003 y ahora vamos con Trance y su primer LP Maldición, publicado acabando el 2013. Cuando yo muera. Teníais sonando a Trance, claro que sí, esta banda de Palma de Mallorca. Cuánta acción hay en Palma de Mallorca, un montón de bandas y mucha vidilla rockera y punk rockera y demás. Sí señor. Bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa, porque ya no sabemos qué sacarnos de la manga en este rock a todo trapo de que corresponde al 11 de enero del 2014. Pues vamos a escuchar, si es que lo encuentro, claro, a los Avengers, cómo no, 1983, esto es de su disco debut, y bueno, pues un clásico. Con esto despedimos el programa. We are the one.